Querido Gabrielito, si tú sabes cuánto es 4x4, tú tienes un don. Eres único en millones y millones de planetas en el universo. ¡Rumba! ¡Azúcar! En el principio la oscuridad, en el principio la oscuridad, 33,000 razones para dudar, 33,000 razones para dudar. No existía el espacio-tiempo, no existía la racionalidad. ¡Big Bang! ¡Misterio infinito! ¡Humildad! ¡Dios, sabiduría! ¡Big Bang! La densidad era tan alta que las partículas desintegrar. La densidad era tan alta que las partículas desintegrar. Y la ecuación E igual a M, C al cuadrado, rumbo, ella bailar. Y la ecuación E, M, C al cuadrado, rumbo, ella bailar. Los primeros 10, 43 segundos de tiempo, las leyes no aplicar. Espacio-tiempo no existía. Big Bang. Rumba. Energía de Dios. Big Bang. Misterio, misterio, misterio. La materia y la antimateria era normal. La materia y la antimateria era normal. Y el 99% de energía oscura al universo danzar. Y la inflación nos cuenta que la densidad de átomos en galaxias tan diminuta. Ellas cantar Big Bang. Misterio. Big Bang. Rumba. Y danzan los planetas y las galaxias, los cuásares, estrella fugaz. ¡Qué misterio! Agujero de gusanos, tiempo, espacio. ¡Qué bello es cantar! Big Bang. Big Bang. Misterio. Es Dios. Infinito, humildad, Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang, qué misterio, qué misterio. Es el aliento de Dios.